Ahí va, a ver, vamos a escucharlo. Combo Supremo. ¡Ahora sí! La verdadera cumbia colombiana. La traigo yo. Te haces la decisión.